facultades de cualquiera. Que pasó la curva de los 18. Cómo vivir no se estudia en la escuela. Ni hay facultad para saber la verdad. Pero sería todo más fácil. Me dicen que sufrir es necesario, pero yo no veo la necesidad de sufrir. Para parar hay que empezar a luchar.